Hola, soy Val. Bienvenidos a este blog llamado Identidad de Crisis. Este pequeño blog está aquí para incitar el hambre por saber y satisfacer la curiosidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué detrás de las grandes compañías como Facebook, Twitter o Google? ¿Cómo operan y qué hacen realmente o cómo funcionan? En este blog se busca poder reflexionar sobre el uso que le damos a estas plataformas digitales, así como las consecuencias que trae el mismo uso de estas. Y también para entender cómo se desarrolla este nuevo tipo de sociedad en la cual nos desarrollamos todos los días. Aprenderemos a ver tanto los lados buenos y los malos de la red. En este blog se comparten diferentes explicaciones y referencias de textos como Lisa Nakamura, Yung-Shul Han, Rohan Benjamin, entre otros autores muy reconocidos y con aportaciones sumamente interesantes y enriquecedoras. Asimismo, para complementar la información de estos temas, se añadieron diferentes videos, citas y diferentes recomendaciones de libros, los cuales sugiero que visiten para entender y adentrarnos un poco más al tema. Espero que este blog sea de su agrado. Denle muchos likes y suscríbanse.